Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, los números reales son de que nos deben 600 mil pesos a cada, a cada chofer, a cada compañero. Bien, alrededor de 1.500. De 1.500 compañeros, ahí da un saldo de que nos deben 900 millones, pero en total de todos los compañeros de la actividad. Nosotros hemos ido a gremio, no la otra vuelta, no nos han atendido, bueno, entonces van pasando el tiempo y no nos atienden. Entonces hay acta firmada, según dice el secretario que no hay acta, nosotros ahora hemos venido a pedir explicación acá o que nos atienda para ver qué es lo que se puede solucionar. ¿Esta deuda corresponde al gobierno o al gremio directamente? Y eso es lo que ahí, unos se tiran ahí a uno o a otro, que uno dice no, otros dicen que el gobierno, otros dicen que el gremio, que el empresario, no se sabe. Entonces, por eso, para no andar en vueltas, venimos a ver quién es el que tiene que... ¿Quién les ha dicho los empresarios? Los empresarios, nosotros no hemos hablado con ellos, porque para nosotros tenemos una representación, un gremio, por eso fuimos a pedir explicación al gremio, pero no nos han dado explicaciones. ¿Y el gremio tampoco les ha dado explicaciones? Explicaciones no nos han dado todavía. ¿Y ellos reconocen que esta deuda existe, que ustedes tienen realmente con ustedes? Por ahora no lo reconocen, porque dicen que no hay acta firmada, entonces nosotros por eso ahora hemos traído actas firmadas, resaltadas, donde están firmadas